despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Por ti dejando todo lo que tenía, para darte la vida y vida en abundancia. Acuérdate de Dios.